esposo es Jesús. Jesús, el Señor, mi esposo escogió ser pobre para darnos sus riquezas. Yo también, dama pobre, por mi esposo quiero pobreza. Jesús, Jesús, el Señor, mi esposo fue obediente para ser el Salvador. Yo Jesús, Jesús, el Señor fue casto para ser fecundo, fecundo en el amor. Yo también. Jesús, Jesús, el Señor, mi esposo es Jesús.